Bienvenidos a La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a este programa La Vuelta al Mundo. Yo soy Osiel Rodríguez y como siempre acompañándome en la cabina el maestro Antulio, productor de esta barra nocturna que pues nuestra casa, la Universidad Veracruzana, nos permite pues tener aquí en estos momentos. No olviden que está el programa también de Leo los jueves a las 10 de la noche, OVA Radio. También los viernes está el Safari a las 6 de la tarde. También está los sábados nuestro querido Manu con el Oído Absoluto. Y no se pierdan esos programas, esta barra nocturna de Radio V. Estamos en el 90.5 de FM, a punto de empezar un viaje más de La Vuelta al Mundo, que también es un viaje por el tiempo y un viaje por un movimiento también de bandas regias que salieron a finales de los 90. Y que bueno, pues ahora muchos de ellos todavía están haciendo ruido, haciendo discos, haciendo música. Algunas otras no del norte, algunas otras del Estado de México, como la banda que a continuación vamos a presentar, que se formó en 1995 en un México lastimado, no menos que ahora. Y pues salen con su sencillo independiente América. Y estoy hablando de Resorte, la banda del Estado de México, que bueno, su segundo disco República de Ciegos, que salió en 1997, sin duda pues dejó muchísima huella en todos los que éramos adolescentes en ese entonces. Y bueno, sin más, vamos a escuchar del álbum República de Ciegos, Aquí No Es Donde, del grupo Resorte. La vuelta al mundo. Y esto fue Aquí No Es Donde, del grupo Resorte del Estado de México. El álbum República de Ciegos, 1997 era el año, y finales de los 90 sin duda fueron años que determinaron, que salieron muchísimas bandas que determinaron el rumbo del rock en México. Este programa, esta vez vamos a estar con bandas de aquí, de la República Mexicana, es lo que vamos a estar escuchando. Y pues bueno, de bandas de nu metal finales de los 90, como Deftones, como Korn, nacen también aquí con esos sonidos, pues bandas como Resorte, que acabamos de escuchar, y sin duda otra de las bandas que, bueno, con un primer disco censurado, Donde Jugarán las Niñas, pues Molotov también, de esa influencia, sale a la luz para grabar primero el disco Donde Jugarán las Niñas, y después, a finales de los 90, en 1999, de la mano de Gustavo Santaolalla, que también participó en la producción de Donde Jugarán las Niñas, pues el disco fue producido nada más y nada menos que por Mario Caldato Jr., que, si quien no lo conoce, es el productor del álbum Hello Nasty de los Beastie Boys. Y pues le dio totalmente, para mi gusto, para el gusto personal, pues el sonido más poderoso, el mejor sonido que ha tenido en discos, sin duda, Molotov. Y pues la canción que le da el nombre al disco, Apocalypse, salida en 1999 del disco de este nombre, Molotov. We'll be right back. La vuelta al mundo. Poderosísima banda, poderosísima rola, Apocalypse. 1999 era el año donde salía a la luz este disco con un sonidazo, con uno de los más poderosos seguro de las bandas mexicanas. Y pues 1999 era el año, precisamente también finales de los 90 era año donde bandas como Jumbo, Plastilina Mosh, Control Machete, El Gran Silencio estaban pues figurando y con la llamada avanzada regia. Y pues bueno, de la banda de rock Blueswagen de 1994, donde Castillo, el vocalista de Jumbo, junto con Charlie, el bajista, y hacen un nuevo proyecto llamado Jumbo, que pues bueno, muchos recordamos del disco Restaurant. También el disco, también tuvieron, ¿cómo se llamaba este disco que tenía? La de Pequeño Gran Rockstar, Dede y Ponle Play también, ese disco también. Y bueno, pues la banda Jumbo a finales de los 90 también aportó con su monotransistor a la escena del rock. Fue como la rola más pesadona que tenía ese disco, ¿no? Maestro Antulio, estaba muy chida, la banda no mantenía ese color en todo su repertorio, pero bueno, esta rola decidimos extraerla por el punch que tiene y porque pues también marca sin duda el rumbo del rock a finales de los 90, que es por donde nos estamos yendo. Y pues el siguiente viaje que vamos a hacer es hasta la ciudad de Monterrey, sin antes recordarle las redes sociales donde ustedes pueden escucharnos en vivo, v.mx/radio, y por supuesto en Facebook y en Twitter, Radio V. Y pues ahí nos pueden encontrar también a un servidor ahí en el Instagram, pues si gustan seguir, como Ciel-Rod, ahí nos pueden encontrar para también conocer un poco de cuando nos vamos de gira con la banda y pues todos los proyectos que por ahí tenemos. Y pues nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, con Jumbo, y esto es su Mono Transistor. Ya no te vas a escapar, se te acabó. La vuelta al mundo. El monotransistor de Jumbo de finales de los 90, que es lo que hemos estado escuchando hoy en La Vuelta al Mundo, que también nos está llevando a viajar al tiempo y a una escena y una parte de la escena musical en México donde se definieron bastante los sonidos del rock. Y pues bueno, no es para menos, vamos a seguir con esta avanzada regia que vamos a escuchar ahora algo de Plastilina Mosh, que son también de Monterrey, que es lo que estamos justamente citando. Del disco Aqua Mosh, que yo recuerdo 1998, si no mal recuerdo, Maestro Antulio. El Aqua Mosh, me gustaba muchísimo también la portada, no sé si recuerdas que eran como estas gotas de agua, como de mercurio, era gris totalmente la portada. Un gran arte, un gran disco, el Aqua Mosh. Y pues bueno, también ellos hicieron después, Plastilina Mosh hicieron como un disco Juan Manuel, que fue el primero que también llamaron con un nombre propio, discos más, y después se dieron un merecido break. Jonás se fue con Band of Bitches, y bueno, Alejandro Rosso con su DJ set, y también con sus producciones de bandas que también él colabora. Se dan un descanso y bueno, pues después de tanto tiempo regresan con un disco y su sencillo Michael Jackson Luis Miguel, que también pronto ya vamos a poder escuchar. Están haciendo toda la pre-campaña de este nuevo disco, de este lanzamiento. También esperamos que pronto podamos tenerlos en Jalapa. Alguna vez estuvieron aquí, si no mal recuerdo, Plastilina Mosh, en alguno de estos conciertos que hacían las radios en el Estadio Colón. Por ahí tuvimos la fortuna de escucharlos en vivo. Y pues bueno, del álbum Aqua Mosh, una super rola, una rola monstruosa, como lo dice el nombre. Y es Mr. P Mosh, ¿quién no recuerda esa canción con la vedette Lin May, que participa ahí? Y bueno, pues con su humor, con ese característico humor que tiene la banda, Mr. P Mosh, del álbum Aqua Mosh 1998. Destroy you. can destroy, yeah. La vuelta al mundo. Y parece que fue ayer la primera vez que vi el video de Lin-May en una alberca con estos, con Jonás y con Rosso, y qué recuerdos. Plastilina Mosh, esto fue Mr. P. Mosh, y pues seguimos con la avanzada regia, seguimos con música de finales de los 90, y nos vamos a ir, nos vamos a quedar en Monterrey, nos vamos a quedar ahí en el Cerro de la Silla para recordar a una de las bandas que sin duda me cae que esta sí marcó muchísimo el destino de del rock, de la música en México. Estoy refiriéndome al Control Machete, que qué barbaridad, qué trayectoria. Ellos hasta en videojuegos han aparecido, sus rolas, para Xbox 360, de seguro en el videojuego, que si lo han jugado, el Crackdown, aparece la rola de Sí Señor y Me Comprendes Méndez. Increíble, una carrera increíble. Ya después por separado, bueno, Pato se fue a Resorte, Fermín Cuarto, bueno, a la iglesia y a la música, y pues el señor Toy, Toy Selecta, Antonio Hernández, DJ Toy, que bueno, hasta con Gustavo Cerati trabajó el maestro Toy Selecta, es un Midas. Lo que toca lo hace oro, mi querido maestro Antulio, y también imagínate que hasta el Tribal Monterrey es productor el señor Toy, y pues bueno, muchísimas colaboraciones más, pues con influencias por supuesto de Cypress Hill, estos chicos que en aquel entonces pues no teníamos todo esto de las redes sociales y todo al alcance, estaban geográficamente ubicados donde les llegaba perfectamente esta influencia, y pues bueno, nos regalaron discos legendarios como este que a continuación vamos a presentar, que es Artillería Pesada en 1999. Revolucionan el hip hop mexicano, el rap mexicano, los amigos de Control Machete con la canción de Danzón, colaboración con Rubén Albarrán de Café Tacuba, y pues nos vamos con el Control Machete. Esto es Artillería Pesada. Solamente que espacio suficiente como para cohabitar. Escucha, mi tierra hace el eco, entre las montañas se hace camino el concreto. Señales de humo que van creciendo cada día más, tratando de comunicar, exponiendo los adentros a la luz. Como van sin borrar nada, sin tapar nada, sin ocultar nada. Se presenta testimonio real, es el sentimiento, no es más que puras verdades. Reuniendo por suerte discretamente, más no estaba lejos respectivamente. Así lo que se mueve proviene del vientre, no acabó el tan sonía de seguir para siempre. Así se ha dado la ocasión a ciertos sonidos de imaginación. Día a día que visita el sol, los de tambores, acordes y son. La vuelta al mundo. Una super artillería pesada, lo que tenía el control machete, sin duda alguna, del disco Artillería Pesada 1999. El tema Danzón, ya nos pusimos un poco a bailar. Y pues bueno, agradecerles a todos por su compañía, por sintonizarnos. Gracias a todos los que nos escriben a las redes sociales, a los que nos escriben en el Facebook y el Twitter de Radio V, que bueno, así nos encuentran como Radio V. Quienes nos quieren también escuchar en vivo en internet, v.mx/radio, ahí nos pueden escuchar. Y pues vamos a seguir con nuestro viaje musical, que esta vez también es un poco en el tiempo, a finales de los 90, donde muchas cosas empezaban, como lo que escuchamos de Resorte, que Aquí No Es Donde, de República de Ciegos, que salía en 1997, Apocalipsis en 1999, Restaurant de Jumbo en el 99 también, al igual que Artillería Pesada de Control Machete. En 1998, Plastilina Mosh nos deleitaba con Aquamosh. Y pues bueno, a finales de los 90, en el 97, se estaba desintegrando una de las bandas que también había ya dejado bastante huella en el rock mexicano, sin nada más, es Fobia, por supuesto, nada más y nada menos. El disco es Amor Chiquito, que salió en el 95, que ya fue lo último que hicieron, ya iban prácticamente de salida, pero pues bueno, para finales de los 90 que se empezó a escuchar el sencillo Vivo, pues bueno, marcó bastante a toda la generación que estaba en ese entonces, secundaria, preparatoria, escuchaban muchísimo. Fue una de las bandas totalmente comerciales que ya empezaron a existir, ya salían, dijera el maestro Antulio, salían en Siempre en Domingo, que bueno, también el Control Machete por ahí debió haber tenido alguna aparición, si no mal recuerdo, igual que Plastilina sí salió, también en Siempre en Domingo, con el Juan Manuel, parecía. También un dato que nos da el maestro Antulio, increíble, que el bloque pasado presentamos Control Machete y en las influencias decíamos, por supuesto, el sonido es una influencia clara de Cypress Hill, pero también tenían, ellos dicen que su influencia más grande era Wu-Tang Clan, que también era una excelente banda, mi maestro Antulio, legendaria del culto del hip hop, por supuesto. Busquen a Wu-Tang Clan también. Y pues nos vamos con Fobia, y este es el sencillo Vivo, Leonardo de Lozane, Paco Huidobro y compañía. Nos vemos el próximo martes en La Vuelta al Mundo. Yo soy Osiel Rodríguez, en cabina el maestro Antulio. Nos vemos para la próxima. El viaje terminó. Esto fue La Vuelta al Mundo, el viaje musical sin boleto.